Home Record. Yo no soy tonto y sé muy bien que ya no me amas. Ahora es muy tarde, no te puedo olvidar. Oh, sé que es difícil, pero ya tienes dueño. Oh, y aunque ganaste por ti, no voy a llorar. Quédate con él, no me vuelvas a buscar. Sé que tú mereces a alguien que te pueda valorar. No soy un tipo perfecto, pero siempre fui fiel. Y ahora quiero decirte, mami, la mujer que tú no eres. Quédate con él, no me vuelvas a buscar. Sé que tú mereces a alguien que te pueda valorar. Quería una gata que me diera su calor, para yo bajo la nube imaginar el sol. Que a tu lado yo me sienta como un niño feliz, y cuando más te necesites siempre vengas a mí. Quiero una mami rica, chula, muy romántica. Quiero que sea simpática y me guste cocinar. Ni en los momentos privados que me salte encima, para yo realizar con ella fantasías. No, mami, fuiste lo contrario. No sé por qué de ti yo me enamoré, mujer. No sé, sabiendo que contigo iba a perder. No te pude ver las espinas, y ahora que te conozco bien, por eso te digo, quédate con él, mujer. Quédate con él, no me vuelvas a buscar. Sé que tú mereces a alguien que te pueda valorar. Después de tanto tiempo juntos supe que no me querías. Me engañabas y tenías muchos hombres en tu vida. Me quedé con el dolor clavado sin tener la cura. Y ahora me arrepiento de haberte conocido, chula. La belleza a ti te sobra, pero te falta el amor. Es ilógico lo que le hiciste a mi corazón. Espero un día ver cómo te sale tu destino. Sé que fue mejor tomar los caminos distintos. Mami, fuiste lo contrario. No sé por qué de ti yo me enamoré, mujer. Sabiendo que contigo iba a perder. No te pude ver las espinas, y ahora que te conozco bien, por eso te digo, quédate con él. Que te conozco bien, por eso te digo que...